Compadre Camilo Uribe, aquí estamos con todo. Cuando tengo tiempo que yo no voy a mi pueblo, mis paisanos dicen que ya los hay en olvido. Les hice este canto para demostrarles cariño y para que sepan que yo todavía lo quiero y todavía lo recuerdo, así como el mismo día, y todavía lo recuerdo, así como el mismo día. Ay, pero la profesión mía es la que me tiene lejos, pero la profesión mía es la que me tiene lejos. Y ahora vamos es pa'lante. Yo siempre quisiera estar con ustedes constante, pero es que este arte en realidad no me deja. A cada minuto quisiera estar con mi vieja y con mis hermanos, a los que quiero bastante. No es que me siente importante, mucho menos engreído. No es que me siente importante, mucho menos engreído. Ay, si de mi pueblo he salido, es por culpa de este arte. Si de mi pueblo he salido, es por culpa de este arte. Y aquí le envío mi saludo al doctor Medina y a Carmencita. De que esté mejor que nunca, y aunque no lo crean, bastante me he superado, porque bastante he luchado para conseguir lo que quiero, porque bastante he luchado para conseguir lo que quiero, y llevarle un triunfo a mi pueblo por la crisis que me ha dado, llevarle un triunfo a mi pueblo por la crisis que me ha dado. Neiva, ¿cómo te canto de nuevo? Thank you.